antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BoJack Horseman estrena tráiler de su temporada final. La serie de Netflix, que ha sido todo un éxito desde el primer capítulo que se lanzó, entrega su último avance. Ahora es el momento de que el protagonista sea maduro y empiece a tomar las riendas de su vida. Los últimos episodios llegarán a la plataforma el 31 de enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.